La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Tiempo para el cine, para el séptimo arte, en el Callejón del Escribano, donde siempre encontramos a José Manuel Iden. José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Ya estamos acercándonos a este final de año. Bueno, la pantalla muy activa, lógicamente, de cara a las Navidades. Yo no sé si se notará la crisis o no, lo sabremos a la vuelta de Navidades, ¿no? Sí, efectivamente, cuando ya se tengan las cifras definitivas y cuando se vea en Navidades cómo ha ido la gente al cine. Hombre, yo creo que son épocas de ir al cine con los chavalines, ¿no? Hay muchas películas infantiles, juveniles, entonces... ¿Se notará la crisis? Pues un poquito, en todo se nota, pero quizá no tanto, ¿no? En esta época hay que gastar. Seguramente, si la crisis no se nota, entre otros grandes artistas o conocidísimos artistas de Hollywood, parte de la responsabilidad se caerá, a favor de él, por supuesto, de quien abre nuestra revista del cine hoy. Hablamos de Jim Carrey. Di que sí. Allen se ha incorporado a filas. No soy un soldado, Norman. Voy a organizar una fiestecilla en casa. ¡Esto es Va a ser que no. No. Siempre estás poniendo excusas. No significa no. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo divertido? Hola. Cal, ¿cuánto tiempo? Ya serás el jefe de todo esto, ¿no? Podría, pero paso de ataduras. Yo he escalado el Kilimanjaro. Vivo la vida. Digo que sí. Wow. ¡Sí! ¡Sí! No. Jim Carrey, bueno, un mérito tiene, y es que, aun siendo cine, aquí lo estamos escuchando solo, pero cada vez que lo oímos hablar a quien le dobla, nos estamos imaginando su cara. Eso, bueno, no tiene crítica, en cierto modo, yo lo digo como un casi es un premio a que se ha convertido en alguien muy reconocible por algo, ¿no? Evidentemente, claro. Dicen de él que es el único actor al que se le reconoce también de espaldas, porque siempre está gesticulando, haciendo, en fin, esas piruetas, no solo con la cara, ¿verdad? Bueno, pues aquí es el protagonista absoluto de esta película, Di que sí, la película dirigida por Peyton Reed. Junto con Jim Carrey está Zooey Deschanel, esta chica morenita con los ojos azules, una preciosidad, y Terence Stamp, el actor británico, muy serio. Los tres, Jim Carrey, Peyton Reed y Zooey Deschanel, estuvieron aquí en Madrid haciendo la promoción de su película. Muy simpáticos, la verdad es que da gusto con los artistas de Hollywood cuando son tan cercanos y tan simpáticos. No se cree ninguna cosa rara, ¿no? Como Nicole Kidman, ¿verdad? Que estuvo también hace poquito. Bueno, Jim Carrey hace aquí un personaje... Que, perdona... Qué cambio Nicole Kidman, ¿verdad? Pues tremendo. Físicamente, ¿no? Tremendo, sí. Está... ¿Pero quién la ha recomendado eso? ¿No? Bueno, ella misma se verá de determinada manera y dice, me lo voy a arreglar. Y no sabe que no tenía nada que arreglar. Efectivamente. Eso es el problema, que no había nada que arreglar, solo había que estropear. Exacto. Ha sido siempre una mujer guapísima, de una fotogenia además arrebatadora. Y ahora se ha tocado un poquito y yo creo que se podía haber estado quieta verdaderamente. Sobre todo porque además el gesto se le ha quedado estático, ¿verdad? Siempre decimos que es que no se atreve a reír para que no se le salten los puntos, pues algo de eso es lo que hay en ese caso. Igual le invitan a hacer el papel del Joker en la próxima de Batman, ¿eh? Pues igual, la verdad es que estuvo aquí con Hugh Jackman, él también muy simpático, muy cercano, y ella tiesecita, en fin, de gran diva, que lo es, no cabe duda, pero en fin, estos otros, de Di que sí, han sido gente mucho más cercana y más divertida, que en definitiva es de lo que se trata. En la peli al principio no, porque Jim Carrey es un personaje antipático, adusto. Bueno, le ha dejado su chica y el hombre está muy resentido, tiene un cabreo importante y a todo le dice que no. Hasta que un amigo le convence que debe ir a un curso de estos de autoayuda. Ahí hay una especie de gurú, un psicólogo de estos muy importante, que es el personaje que hace Terence Stamp, y le convence de lo contrario. Y a partir de ese momento, el buen hombre dice a todo que sí y así le va. Lo menos que le pasa es que se tiene que tirar desde un puente, atado por los pies, como es natural. Pero, en fin, la experiencia ya es bastante traumática simplemente con eso. Y, bueno, esta es la historia de la película. El hombre que dice a todo que sí y la vida le premia o no. Quiero saber la opinión del crítico, porque es un actor que genera todo tipo de opiniones, tanto entre el público como, creo, también entre los especialistas, ¿no? Jim Carrey. Gran actor, mal actor... personaje con unos papeles muy marcados y que no puede salir de ellos. Quiero saber la opinión del crítico. Bueno, pues al respecto, yo diría que Jim Carrey es un actor estimable, tiene oficio desde luego. Uh-huh. Por un lado, me gusta mucho más en sus películas dramáticas, donde su personaje se puede desarrollar desde un punto de vista mucho más serio y más consecuente. Y en sus papeles cómicos ha caído esclavo de su propio personaje. Uh-huh. Cuando en una película cómica Jim Carrey víctima no hace el éxito de determinadas obras suyas. Exactamente. ¿No? Cuando, como en el principio de esta película, no hace tantas muecas, no es un personaje tan exagerado, la impresión que da es que es un personaje que lo puede hacer cualquiera. Cualquier otro actor, cómico o no, haría esa historia sin que se notara prácticamente. Es por eso, exactamente, porque ya está preso de su personaje, preso de sus víctimas. Y de hecho la película gana y es más divertida cuando él suelta un poquito esa vis cómica, que, hombre, roza el histrionismo tantas y tantas veces, ¿verdad? Pero que, bueno, es su personalidad. No sería, en fin, esta escena en la película, nuestros amigos que la vean la reconocerán cuando se lía por la cara todo un carrete de papel de celo. En fin, pues verdaderamente ahí es donde Jim Carrey está a gusto. Lo mismo en la rueda de prensa. Se hartó de hacer gestos, muecas, y la verdad es que todos nos reímos porque ese es su personaje. De todas maneras, no es un actor despreciable, ni mucho menos, y lo ha demostrado también en sus películas serias. Jim Carrey ha sido nuestro protagonista en la portada en la revista de Escribano. Tiempo para las noticias. Noticias que evidentemente tienen un protagonista. Vivió hace 200 años, era Francisco de Goya. Ahora hacen una estatua, lleva su propio nombre. Esto bueno. es graciosísimo, porque los señores de la Academia nos advierten siempre que no digamos los premios Goya, porque por lo visto el titulito Goya lo tiene alguien registrado por ahí y no se puede. Hay que decir los premios de la Academia. Bueno, una tontería, porque todo el mundo decimos los Goya y ya tenemos las nominaciones de este año. Aquí pidiéndome. Efectivamente, algo así, sí. No, pues los nominados a los Goya de este año son Los girasoles ciegos, Solo quiero caminar, Camino y Los crímenes de Oxford. La cosa es un poco curiosa porque Los girasoles ciegos, la película de José Luis Cuerda, que todo el mundo coincide en que no es precisamente la película que inventa el cine, se lleva de momento 15 nominaciones, teniendo en cuenta que son 21, porque las otras 7 son de cortometrajes y de películas extranjeras, pues son más dos terceras partes, ¿verdad? Tenemos cuerda para rato. Tenemos cuerda para rato. Él dice que no es que esté así de gordo, que es que se ha puesto con... Hombre, que es que 15 nominaciones, pues efectivamente es que son todas, ¿verdad? Mejor película, mejor director, el guión adaptado, todos los actores prácticamente, los protagonistas, Raúl Arévalo y Maribel Verdú, un secundario como José Ángel Ejido, incluso como revelación Martín Rivas, que es un actor joven muy cortito, verdaderamente, todavía, ¿no? Pero yo creo que en esto, no sé tu opinión, pero cuando para los Oscar de Hollywood hay una película que alguna vez, muy ocasionalmente, alcanza más de 10 nominaciones o 10 nominaciones y consigue 5, 7 u 8 estatuillas, eso es una excepcionalidad. Por supuesto. Y ocurre cada muchos años, una vez cada muchos años. En los Goya empieza a ocurrir siempre. Claro. Y eso le resta un poco de mérito, ¿no? A mí me parece que sí, absolutamente. Los girasoles ciegos, 15. Solo quiero caminar, 11 nominaciones. Camino, 7. La de Ales de la Iglesia, 6, incluso cosas tan tremendas como La conjura del Escorial o Sangre de Mayo, que son películas realmente malas, vamos a decir con su nombre, 5 y 7 nominaciones respectivamente. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que se producen, se estrenan sobre todo, llegan al público pocas películas y además se pretende premiar, o se preparan 4 nominaciones por categoría. Entonces, claro, efectivamente, entre las 4 mejores en este año y en casi todos los años, pues están en todas las categorías, claro. Porque 4 películas da para mucho. Hace unos cuantos años eran 3 películas por categoría las que se nominaban y yo creo que la cosa estaba más ajustada. Claro, así hay más publicidad, se reparte más, 15 nominaciones, 11 es un verdadero éxito para esas películas y por ahí va la cosa, ¿no? La Academia ha dejado hace mucho de ser una institución excesivamente seria. El premio de honor este a Jesús Franco, ya comentamos en su momento, que lo demuestra, que son casi unos humoristas. Y bueno, esta manía de dar tantas nominaciones a tantas películas va en contra de los premios. Este año, además, la cosecha ha sido muy floja, eso ya lo hemos dicho. Unido a esa cosecha floja, pues tantas películas con una cantidad de nominaciones, de las 4 principales con más nominaciones, que es Los crímenes de Oxford con 6, cualquier película, pero de las en las que más invierte de Hollywood darían lo que fuera para tener 6 nominaciones al Oscar. Absolutamente. O sea, y aquí es una cosa menor. Aquí una película menor tiene 6 nominaciones. Es más, ¿no? Es que no sucede en los Oscars. Uh-huh. Y eso que son 5 nominaciones por categoría. Pero claro, son muchas más películas y, hombre, es un poquito de otra manera, ¿no? ¿Alguna ausencia destacable en estos premios Goya? Hombre, yo echo de menos alguna de las películas de la primera parte del año, Casual Day, por ejemplo. Uh-huh. 3 días la que ganó en Málaga. Han sido películas, yo creo, tan estimables, por lo menos como estas, ¿no? Pero yo, más que ausencias, lo que noto son nominaciones curiosas, ¿no? Te comentaba ahora mismo esta de Martín Rivas, que es un chico joven que está empezando y que no es precisamente lo más brillante de la historia de los girasoles, ¿no? Pero también está nominado Nacho Vigalondo como dirección novel por Los cronocrímenes. La película es realmente mala, ¿para qué vas a decir otra cosa, no? Chus Gutiérrez y Juan Carlos Rubio están nominados al mejor guión original por Retorno a Hansala, una película, Bruno, que no se ha estrenado. Uh-huh. La habrán estrenado ellos en su casa, en un cinito por ahí, pero esta película, ¿quién la ha visto de nuestros amigos que la están escuchando, que nos están escuchando? ¿Quién la ha oído nombrar? Efectivamente, ¿quién la ha oído nombrar? ¿No? Y creo que la película está bien, realmente, pero hombre, hay que ser un poquito más serios, ¿no? Anna Wagner está nominada como mejor actriz revelación por El patio de mi cárcel. Anna Wagner está estupenda en esa película y en cualquiera, pero lleva la tira de años haciendo cine. Eso es una actriz revelación, pero por favor, es que no hay otra. En fin, bueno, pues como esto, son las cosas que yo más noto en los Goya de casi todos los años, pero de este ya es clamoroso. Se lo va a llevar Los girasoles, seguramente Los girasoles ciegos, pues quizá porque es la menos floja de todas, o porque, hombre, premios como ahora veremos en los premios de Hera, de José María Forqué, en las que está nominada Che, el argentino, o la película de Woody Allen, que son tan poquitamente españolas, pues verdaderamente sería clamoroso, ¿no? Hablando de la película de Woody Allen, también, cómo no, porque ya estamos en la línea, Penélope Cruz, nominada para mejor actriz de reparto. Sí. Uh-huh. Por la película Vicky Cristina Barcelona. Efectivamente, ¿no? Sí, con Elvira Mínguez, con Rosana Pastor y con Tina Said. Lo tiene también muy currado y muy complicado. Hombre, yo creo que sí, que los actores pues están todos, ¿no? Benicio del Toro, Javier Cámara, Raúl Arévalo, Diego Luna, estos son los protagonistas, Carmen Elías, Verónica Echegui, Maribel Verdú, Ariadna Gil, que tiene aquí su chance, desde luego, por Solo quiero caminar. En fin, nada que objetar a esas nominaciones. Luego es cuando empieza ese baile donde ya ha habido una auténtica exageración. Tenemos hoy todo un especial nominaciones, sí. Fundamentalmente los Goya, que son los premios importantes de la Academia del Cine Español, pero también los premios José María Forqué. Pues sí, son los premios que convoca EGEDA, el organismo de los productores, el organismo de defensa de los derechos de los productores. Ya van 14, por cierto, los Goya son los premios 23 este año, que no lo había dicho. Uh-huh. Bueno, 14 convocatorias de los premios José María Forqué y unas nominaciones que salieron antes que las de los Goya, se dieron a conocer el lunes, y ya desde ese momento yo creo que se veía un poquito por dónde iban a ir las cosas, porque aunque los que votan son solamente los productores, siguen siendo una parte importante también de la Academia. Camino, Che, el argentino, La conjura del Escorial, Los girasoles ciegos y Solo quiero caminar han sido las 5 películas elegidas por los productores españoles para ver cuál de ellas se lleva el premio. Este año, yo creo que con muy mala intención, han puesto el premio José María Forqué el 14 de enero, es decir, el primer premio del año. Va a adelantarse a los Goya, incluso se adelanta al premio del Círculo de Escritores Cinematográficos, que habitualmente éramos los primeros que dábamos el premio en España, y casi era como la antesala de los Goya. De alguna manera nos han hecho la Pascua, por lo menos en cuanto a la película favorita, que para los productores yo creo que también es Los girasoles ciegos, por lo que decíamos antes, La conjura del Escorial no es muy buena, Solo quiero caminar tampoco, Camino va a tener tantos detractores como votos favorables, estoy seguro, y Che no es una película realmente española, lo que queda es Los girasoles ciegos. El día 14 lo sabremos, qué película se lleva los 30.050 euros de premio de esta convocatoria del premio José María Forqué. Y también tenemos más premios, nos vamos al otro lado del Atlántico, los premios del Sindicato de Actores. Hombre, sobre todo porque vuelve a estar Penélope aquí, ¿no? Claro, la han nominado todos los críticos, le han dado ya premios, está en los Globos de Oro y en los premios del Sindicato de Actores. Vuelve a estar Penélope Cruz como actriz secundaria siempre, o actriz de reparto, por su Vicky Cristina Barcelona. Tiene en contra, parecido a los Globos de Oro, a Amy Adams y Viola Davis, las actrices de Dubbed, la película de John Patrick Shanley. También a Taraji P. Henson, actriz del curioso caso de Benjamin Button, la película de David Fincher. y a Kate Winslet, una actriz secundaria aquí, pero protagonista en otras, en The Reader, la película de Stephen Daldry. También en los premios del sindicato americano, pues naturalmente están todos en la categoría masculina, Richard Jenkins, Fran Langella, Sean Penn, Brad Pitt, Mickey Rourke. En la femenina, Anne Hathaway, Angelina Jolie, Melissa Leo, Meryl Streep, Kate Winslet, en las dos categorías. Y en los actores de reparto, Josh Brolin, Robert Downey Jr., Philip Seymour Hoffman, Heath Ledger, un premio póstumo que posiblemente se lleve por su personaje del Caballero Oscuro, y Dev Patel, el protagonista de Slumdog Millionaire, una de las películas que más suenan para los Oscars. A ver si hay suerte y Penélope empieza ya a cosechar premios. Ojalá, ojalá, y en los premios Oscar, como dicen, va en esa carrera poco a poco. Ojalá, ojalá. Lo sabremos en unas semanas, empezaremos ya a dilucidar las incógnitas. Si te parece, José Manuel, escuchamos música, escuchamos una banda sonora original, la que nos has traído hoy, Nacido 4 de julio. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. Es la fiesta nacional de los Estados Unidos. Aquí sería impensable una película Nacido el 12 de octubre, pero en Estados Unidos eso el 4 de julio lleva muy a rajatabla. Efectivamente. Y Tom Cruise y la imagen de Tom Cruise en esta película, bueno, pues también está en la historia del cine. Yo creo que sí. La película de Oliver Stone del año 1989, Nacido el 4 de julio. Oscar para Oliver Stone, no tanto para Tom Cruise, que se quedó con la nominación y se llevó un disgusto descomunal. Él se veía en esta ocasión ya con la estatuilla en las manos. Con Tom Cruise están Raymond Barry y Tom Berenger. La película cuenta esta historia bélica de este hombre que nace el 4 de julio y que representa el honor patrio prácticamente. La música de la película, la banda sonora original, era de John Williams, pero también se dejaba oír ahí este American Pie, una canción inmortal de Don McLean. Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music. Si combinamos calidad, crítica, taquilla, seguramente el gran director del siglo XXI hasta ahora, no quiere decir que no dirigiera antes, pero sin lugar a dudas uno de los grandes del cine desde la dirección en los últimos tiempos, Misty River, One Million Dollar Baby. Bueno, pues estamos hablando, cómo no, de Clint Eastwood. Tiene nuevo estreno, va a ser la crítica de la semana, estamos expectantes. El intercambio. Me llamo Christine Collins. El 10 de marzo, mi hijo Walter Collins, de 9 años, desapareció. Tras 5 meses de investigación, trajeron a un niño a Los Ángeles desde Decalb, Illinois. La policía de Los Ángeles me dijo a mí y a todos ustedes que ese chico era mi hijo. Pero no era mi hijo. ¿Es usted la señora Christine Collins? Sí. Soy el pastor de la iglesia presbiteriana de St. Paul. He convertido en la misión de mi vida sacar a la luz todo cuanto la policía de Los Ángeles desearía que ninguno de nosotros supiera. El departamento de policía no tolera las discrepancias. Usted está en situación de ponerles en evidencia y eso no les gusta. Yo solo quiero a mi hijo. ¿Por estoy expectante, porque quiero averiguar si Clint Eastwood es capaz de hacer una mala película alguna vez. Entonces, ¿nos vas a dar la respuesta, José pues, Manuel? Sí, la respuesta es fácil. De momento, no. Pues ya no queda muy poquito, porque el hombre... Efectivamente. Bueno, va, tiene una edad, ¿no? Tiene una edad, sí. Bueno, este es El Intercambio, la nueva película de Clint Eastwood, producida por Brian Grazer y Ron Howard, dos productores súper populares de estos de peso comercial, y el propio Clint Eastwood. El guion es de Michael Straczynski y los protagonistas Angelina Jolie, John Malkovich, Michael Kelly. Bueno, no hace falta presentar a Clint Eastwood, tú lo has hecho al principio y ya está dicho todo. Californiano, 78 años, más de 60 películas como actor, algunas absolutamente inolvidables, y 30, casi todas magníficas, como director. Bueno, este año ha hecho dos. Gran Torino, que veremos aquí en febrero, que puede ser su adiós ante las cámaras. Y esta Changeling, El Intercambio, que se basa en una historia real y que protagoniza Angelina Jolie. El argumento enlaza con una de las líneas más dolorosas de Mystic River, el robo de niños. Estamos en Los Ángeles, 1928. Christine Collins es una joven madre soltera que trabaja en una compañía telefónica y tiene un hijo de 9 años. Cuando vuelve un día a casa, el niño no está. No está en casa, no está en la calle jugando, no está con ningún amigo. Ha desaparecido. Christine llama a la policía. Hay que esperar 24 horas, estará por ahí jugando, todos los niños aparecen. Pero al susto sigue la desesperación cuando pasan las horas y los días y el chaval no regresa. Ahora sí, la policía acepta investigar el caso y se pone pesadamente en marcha el mecanismo de búsqueda. El Departamento de Policía de Los Ángeles está lleno de oficiales corruptos e inútiles, dirigidos por un jefe de la misma condición. La opinión pública, no digamos la propia Christine, arde ya de indignación ante la ineficacia prepotente de la policía cuando, tras 5 meses de angustia, encuentran al niño. Pero lo peor está por llegar. Cuando Christine va a recogerlo, el niño que triunfalmente le presentan ante los periodistas, los fotógrafos y las autoridades, resulta que no es su hijo. La joven, aturdida, se lo lleva a casa, pero inmediatamente denuncia la equivocación y se estrella de bruces con la incomprensión, que no tarda en saber que es en realidad confabulación y engaño de los policías. Bueno, Clint Eastwood, interesado desde siempre por los recovecos de la personalidad, por las zonas oscuras del alma humana y por los abusos del poder, cree absolutamente en lo que está contando. Su cine está mucho más allá de lo que podría ser una película comercial, un producto de Howard y Grazer, y con Angelina Jolie y John Malkovich de protagonistas. Por eso la historia tiene vida y aliento. Se desarrolla con precisión e inteligencia, pero sobre todo con pasión y sabiduría. Malkovich está como siempre, que para eso es un actor enorme, y Angelina Jolie logra una interpretación extraordinaria en la línea de dramatismo de Un corazón invencible, que la pondrá en camino de su segundo Oscar, luego lo conseguirá o no. Llevada por la mano maestra de Eastwood, su personaje transmite dolor, rabia, miedo y serena inconformidad. Más que interpretar, se convierte en Christine Collins, la madre desesperada que clama justicia. Ella está presente a lo largo de todo el metraje, incluso cuando la historia se separa de sus afanes para mostrar otra realidad, la que, aunque no lo parezca, casi por casualidad, va a proporcionar algunas claves cada vez más siniestras de lo sucedido. Ahí está, por otra parte, el mayor peligro de la película. Christine está a punto de perder el protagonismo. Tan duro y tan lejano, aparentemente, es lo que vemos en esos momentos. Pero la sabiduría del guión, la fuerza narrativa de Eastwood y la calidad del trabajo de Angelina, que vuelve a personarse y a apoderarse de la historia, salvan el escollo con eficacia. Y tampoco estorba que el enfrentamiento entre Christine y sus antagonistas roce el maniqueísmo. Claro que el reverendo Brickbell, el personaje de Malkovich, y el oficial Ibarra tendrán sus zonas oscuras. Evidentemente, los policías Jones y Davis y el malvado Northcott son también personas. Pero la película es sobre todo un homenaje a la joven madre y a su valor, y no importa que buenos y malos lo sean de una pieza y parezcan arquetipos. El drama es así desde que se inventó la literatura, y mucho más en este caso, que no es ningún cuento ni procede de alguna brumosa leyenda, sino que recoge y transmite la mismísima realidad. Por eso atrae, convence y emociona. La película de Clint Eastwood, El Intercambio, atrae, convence y emociona. Lo dice todo. Vamos con nuestro Super 10. Lista en la que no tardará en entrar, me imagino, esta película de Clint Eastwood, si es que no lo está ya, porque lleva un día en taquilla y bueno, pues ya podría estar en ella. Vamos ya con nuestro número 10. Bueno, en el 10 está Bolt, la película del perrito artista que dirigen Chris Williams y Byron Howard. Una estupenda película de animación, dos semanas en la lista, ha bajado un puesto. ¿Puesto 9? Pues aquí está la película de Clint Eastwood, El Intercambio, ya ha hecho algo de taquilla, pero sobre todo la crítica ya se ha fijado en ella. Primera semana para la película. Me temo que va a subir. Seguramente. Semanas. Eso espero. Puesto número 8. En el 8 está Madagascar 2, la película de Derek Danell y Tom McGrath, otra fantástica peli de animación, tres semanas en la lista y bajando. En el 7. La boda de Rachel también baja en su séptima semana, la película de Jonathan Demme con Anne Hathaway, nominada a todos los premios de protagonista. 6. La cuestión humana, la película francesa de Nicolas Cloche, lleva 5 semanas, perdón, y ha subido 2 puestecitos. Puesto 5. En el 5 repite Crepúsculo, la película de Catherine Hardwicke con Kristen Stewart y Robert Pattinson de protagonistas. Ni sube ni baja, aquí se ha quedado. Podía haberse quedado en otro sitio igual, ¿verdad? Puesto número 4. Como la lista no la hago yo, claro, sino claro. Que es, me viene hecha, ¿verdad? Bueno, pues Ultimátum a la Tierra está en el puesto 4, la película de Scott Derrickson con Keanu Reeves y Jennifer Connelly. Primera semana en la lista. En el 3. La película de la semana, una formidable película americana, italiana, durísima, la historia de ese señor, ese político que domina en Italia desde hace décadas. La ha dirigido Paolo Sorrentino y la protagoniza Tony Servillo. Se llama Il Divo. En el 2. My Blueberry Nights, la película de Wong Kar-wai, que ha subido nada menos que 4 puestos de golpe en su segunda semana. Nora Jones y Jude Law son los protagonistas. Y en el 1, en lo más alto. Otra película italiana, Gomorra, de Matteo Garrone, también con Tony Servillo de protagonista. Entre las dos le han servido para ganar el premio del cine europeo de este año. 5 semanas en la lista, todas en la primera posición. Espectacular el cine italiano este año en el Super 10, porque no son las dos únicas, que son quizá las dos que mejor han llegado, sí. Pero ha habido más películas italianas. Caos Calmo, una película formidable, uh-huh. Y queda Romanzo Criminale, que llega, me parece, la próxima semana. Así que el año 2010 y el cine italiano parece que van a tener, ya están viviendo el 2010 el año que viene, quiero decir, el 2009. Sí, el 2009. Que todavía no sé en qué año. José Manuel, hasta la siguiente, hasta la semana luego. Que viene, donde repasamos todo el año. Sí, y feliz Navidad a todos. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa, Onda Cero. Tiempo para el expediente del misterio. Nos situamos el 25 de septiembre de 2002, Irkutsk, Siberia, Rusia. Miles de testigos observan asombrados un gigantesco meteorito. Lo describen como una gran esfera luminosa. Primero se presenta como de color blanco, pero posteriormente se convierte en azulada y finalmente adquiere tonalidad rojiza. Al mismo tiempo que se produce la observación, se registra un inmenso estampido sónico. Instantes después, la caída del meteorito genera un leve movimiento sísmico que fue captado por la Universidad de Irkutsk. Gracias a ello, se logra localizar el punto exacto del impacto. Los efectos del paso del meteorito fueron de lo más extraño. Una buena referencia para demostrarlo es lo ocurrido en el aeropuerto de Mama, en donde se cortó el suministro eléctrico tras el paso del meteorito, que provocó, según los empleados de las instalaciones, luminosidades en los postes eléctricos. Según los expertos, este hecho se debió a que el meteorito generó algún tipo de corriente alterna que cargó de electricidad algunos puntos sensibles que actuaron como receptores. Este y otros hechos hicieron que los viejos del lugar recordaran otro extraño incidente ocurrido allí mismo, en 1908, cuando una enorme bola de fuego estalló sobre Tunguska, una región siberiana próxima a Irkutsk. Las investigaciones, que todavía prosiguen, desvelaron que los índices de radiactividad en la zona eran equivalentes a una treintena de bombas atómicas. Mientras, en el epicentro de la explosión, se produjo esta explosión a pocos cientos de metros sobre el suelo, después de que la misteriosa bola de fuego efectuara un sospechoso giro, solo se localizaron miles de árboles tumbados, pero ningún cráter. Un siglo después, el suceso sigue sin tener una explicación clara. Un equipo de investigadores, capitaneado por el físico Vadim Chernobrov, decidió investigar este nuevo hecho. A medida que su grupo recogía datos, las evidencias fueron haciéndose de lo más extrañas. Algo que llamó la atención al investigador fue el elevado índice de urgencias hospitalarias en la ciudad más próxima al lugar del impacto. Esas urgencias se registraron en las 12 horas siguientes al paso del meteorito. Curiosamente, todos los problemas de salud reportados por los pacientes estaban asociados a la tensión arterial. El investigador también descubrió que una semana después del suceso se registraron numerosas afecciones en los habitantes de Bodaibo. El elevado índice de problemas de salud duró aproximadamente 6 meses. Tras analizar muchos casos, Chernobov averiguó que aquellos pacientes que sufrieron efectos muy similares a los resultantes de una explosión de radiactividad. Además, sus equipos de medición comprobaron cómo durante varias semanas los índices que la registraban marcaron niveles del doble de lo habitual en la zona. No fue tarea sencilla para Chernobov localizar el epicentro del impacto. Tardó 10 meses hasta lograrlo. Se trataba de una zona prácticamente inaccesible. Cuando llegó allí con sus colaboradores encontró algo sorprendente, algo que jamás antes había pasado. Localizó en la zona hasta 20 cráteres, cada uno de los cuales medía unos 20 metros de diámetro. Sin embargo, no halló rastros de la piedra que provocó semejante devastación. En su informe final, el investigador concluyó que la caída de aquel meteorito presentaba enormes anomalías. Por su aspecto y tamaño, deberían haberse encontrado restos físicos del bólido. Sin embargo, dichos restos se esfumaron. Tampoco era habitual que aquello hubiera generado efectos electromagnéticos al mismo tiempo que sobrevolaba Siberia. Pero lo más sorprendente de todo es que el artefacto dejara tras de sí efectos radiactivos. Se trataba, sin lugar a dudas, de un episodio bien similar al de Tunguska. En definitiva, de un nuevo expediente secreto en la Rusia más oriental y desconocida. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Y 7 minutos sobre las 3 de la madrugada, quiere decir que quedan 23 en compañía, bueno, de Martín Espósito, que cantaos. Bueno, ¿cómo que bueno? ¿Cómo que bueno? Y de Silvia Casasola, por supuesto. Hola, hombre, hola, hombre. ¿Qué tal? Buenas noches. Contentos y felices que estamos hoy, ¿verdad? Lo mismo, seguramente nos transmitirá desde Salamanca, pasando un calor tremendo, me cuentan. Bueno, está en gallumbos. Raúl Sogún, muy buenas. Pero bueno. Hola, buenas. Sí, es que hay que reconocerlo. Yo soy que sí hace frío, que sí que estás en Ayumbos. Ambas dos. Tenemos mucho calor porque estamos a 27 grados dentro. ¿Estáis ambas dos? Sí, ambas dos. Lo que pasa es que es para dar un poco más de miedo. De cara a Navidad no es una estampa que queramos tener, entonces siempre está el Grinch. Alguien tiene que hacer de Grinch y este año me ha tocado a mí. No entiendo absolutamente nada. De espíritu de Navidad malo te está hablando. Claro, de espíritu de Navidad malo, claro, claro. Eso sí, así como dato curioso, fuera tenemos menos 5 grados. Menos 5 grados. Así que podemos, por ejemplo, leer algo relacionado con Sin City que nos vas a contar hoy, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ahora que de moda ha puesto Frank Miller Spirit, porque bueno, lo tenemos ya en las pantallas, como quien dice, como regalo de Navidad. Pues bueno, vamos a comentar un poquito del personaje, historia y unas cuantas curiosidades. Lo hacemos dentro de tan solo unos minutos. Ahora es el momento de la actualidad musical y de otras actualidades del mundo de la cultura. Martín, venga, vamos, porque estos dos últimos fines de semana de diciembre que nos quedan bien encargados, no de gripe, por Dios, afortunadamente, sino cargados de mucha música. La semana que viene haremos una selección de temas destacados en 2008, pero esta noche lo que vamos a hacer es detenernos en un top 10 navideño, 10 temas para esta Navidad de 2008. Desde George Michael a Leonel Nikoff, que luego desvelamos quién es. Antes, nuestros mejores deseos para que paséis una feliz Navidad y que todos vuestros sueños en 2009 se hagan realidad. En inglés vendría a ser algo así como Merry Christmas, Merry Christmas, May your every new year dream come true. escuchamos la dulce canción de diciembre que George Michael publicará gratuitamente en su página web el próximo jueves 25 de diciembre para que os la podáis descargar todos. Esto es December Song, la canción de diciembre. Está más suavecita, ¿eh?, de la original que hizo al principio de las Christmas. Yo lo he estado escuchando, estoy empezando, ahora descubriremos, pero está justificado que sea gratuita, ¿verdad? Qué malo. Sí, es más flojita, lo estamos escuchando. Hombre, el listón estaba bastante bien alto con aquel Last Christmas con Wham en 1984. Nada que ver, claro. Nada, no tiene nada que ver. Era más ochentera. Se había especulado que iba a hacer una especie de versión del Feeling Good de Nina Simone y al final es un tema inédito que he compuesto junto a David Austin, un amigo suyo, y el regalo navideño de Giorgos Kyriakos Panayiotou, que, como decíamos, ponía el listón muy alto con aquel Last Christmas. De hecho, hace muy poquito hemos conocido que era el tema, o ha sido el tema navideño más radiado en la Pérfida Albión en los últimos 5 años, el Last Christmas de George Michael. Ay, la virgen hizo una sopa. Vaya cambio. Más patrio, ¿no? Sí, claro. Lo que queremos es que no se duerma la gente. 20 minutos para las 4 de la mañana escuchando a Camarón. Que no te lo comas, ay. Que es para escucharlo. El álbum se publicó a finales de febrero. ¡Ay, mira cómo salto! ¡Ay! Se llama Reencuentro. Contiene, en el corte número 5 del CD número 1, este villancico titulado La Virgen hizo una sopa. No le puso tomate, vaya. Canta desde el corazón de San Fernando de Cádiz, Camarón de la Isla. 16 años desde su desaparición, que se cumplían en 2008, la discográfica Universal le recordaba publicando esta edición especial limitada para coleccionistas, con un CD, 9 cantes inéditos, DVD con el documental, 11 actuaciones inéditas, camiseta serigrafiada, 5 postales con fotos históricas. Oye, y los de la SGAE, que siempre están tan pendientes, en esta ocasión sí le va a tocar algo a la familia, porque los pobres siempre están que no pillan nada. Yo, en el informe que tenemos que hacer, lo voy a incluir. Muy bien. Camarón canta a la Virgen. Que la familia no tiene derechos. No, porque por lo visto, claro, cuando él estaba empezando, hasta que ya fue un artista un poco consagrado, pues prácticamente los derechos iban a la persona, al manager que llevaba su tema, y entonces, pues cuando ya le vino el fatal desenlace, sí, pues tenía nada, muy poquito de lo último, de claro, los últimos trabajos, y no hacían más que sacar trabajos inéditos, y a la familia prácticamente no le tocaba nada. Se aprovecharon. Nada. Qué triste. Y van los de la SGAE por las bodas a ver qué es lo que pone la gente cuando deberían ocuparse de esto, que es, claro, eso es preservar la música, preservar los derechos, preservar pues lo que es de cajón que tiene. Claro, que ser, el artista, el creador, pues oye, cada uno lo que le corresponda, al manager o a los autores que hayan hecho, pues, pero claro, también los derechos de autor correspondientes que le corresponderían a Camarón, nunca mejor dicho, tendrían que mirar por judicialmente porque claro, se lo dieran a sus familiares o sus herederos. Seguramente si la SGAE se dedicara también a cosas como esta y a luchar por esos derechos, igual tenía mejor imagen social, ¿verdad? Sí. Seguramente. Sí. Si era más... Una buena medida. Bueno, pues ahí está Camarón cantando a la Virgen, como también lo hacen ellos. Cambiamos radicalmente. No son los Judas Priest, son simplemente The Priest. Pues ahí está, el padre Eugene, su hermano Martin y el padre David, los curas. En nuestro país contamos con el cura rockero, los cantos gregorianos que escuchábamos antes con Fernando. Bueno, pues aquí está The Priest, ya les escuchamos en su día, vinieron, cantaron en Madrid, en Los Jerónimos. Bueno, pues ya sabéis que hablamos incluso del contrato que tenían firmado con la discográfica, que ellos dicen no van a dejar de lado su labor sacerdotal. Especifica el contrato que no estarán obligados a realizar ninguna actuación o actividad comercial ni promocional que entre en conflicto con sus creencias religiosas. Bueno, pues ahí está The Priest también en las Navidades de 2008. Igual tienen unas creencias religiosas un poco especiales, pero vamos, que tampoco tendría nada que ver ni nada en contra de las creencias religiosas de nadie que promocionaran esto, ¿no? Hombre, depende para lo que lo quieran utilizar. Ya, pero bueno. Escuchamos un tamborilero muy especial. Las gargantas pertenecen a los chicos del coro de Saint Marc, que, como sabréis, inspiraron la película Los chicos del coro, estrenada en 2004 y cuya banda sonora vendió más de 2 millones de álbumes en todo el mundo. Que es preciosa la película. Esta semana estuvieron en nuestro país, estuvieron en Madrid, cantando junto a Sheila Durkal, que colabora en este álbum que ha publicado el coro de los pequeños cantores de Saint Marc, que fue fundado en 1986 por Nicolás Porte, que es desde entonces su director musical. Como sabréis, es una agrupación mixta compuesta por niños entre 10 y 15 años, todos escolarizados en el Colegio Saint Marc de Lyon, en Francia. El pasado 18 de noviembre se publicaba este nuevo trabajo en el que las 31 voces que componen el coro se atreven, entre otros temas, con este tamborilero en nuestro idioma. 7 canciones del álbum se han grabado en Palma de Mallorca con la Orquesta Sinfónica de Illes Balears, dirigida por Nicolas Porte, el resto en Lyon, en Francia, con la Bulgarian Symphony Orchestra. Esta me suena, ¿eh? Sí, no le hace falta orquesta, porque junto a Nick, Ryan y Roma, ellos ya se encargan de componer, de mezclar voces, y con la última tecnología de mesas de mezclas ya tienen a todo un coro con distintas tonalidades. En este caso, el resultado es el que escucháis, canciones de invierno para invierno, como este Trains and Winter Rains. 20 años después de su aparición con el disco Watermark, ya lo comentamos también en la agenda este año, Enya publicaba su 7º álbum de estudio, And Winter Came, un álbum que presentaba en Madrid en noviembre, 70 millones de discos, 4 premios Grammy. Hablamos también, desmintieron que estén trabajando en la banda sonora del Hobbit. Nos quedamos ahora en nuestro país. Vamos hasta Guipúzcoa. De Tolosa es Ainhoa Arteta. Would you hold my hand? Escuchamos a la soprano Ainhoa Arteta, que se ha estrenado con La Vida, obra en la que reúne canciones populares universales de todas las épocas. El álbum, que ha contado con la producción de Javier Limón, se compone de versiones de temas como La Vida de Silvio Rodríguez, que da título al álbum, Love Me Tender de Elvis Presley, Michelle de The Beatles, Ne Me Quite Pas de Jacques Brel o este Tears in Heaven. Through night and day, 'cause I know I just can't stay. Está a punto de los boleros ya, ¿eh? Bruno ha escuchado el disco y no, ¿verdad? No nos ha convencido. No. No. A mí ella, es una gran soprano, me gusta. Sí. Pero cuando alguien se mete a hacer estas canciones, que originalmente son maravillosas, mejorar la original es muy difícil. Pero por lo menos darle un toque muy personal, sí. Tener una que la canción vuelva a tener personalidad propia, la de otra persona cogiendo lo mejor de lo anterior, pero como que no aporta nada nuevo, ¿no? Y no creo que sea necesario para Ainhoa Arteta, también es mi opinión, ¿eh? Yo la escuché que dijo que era como cuando ellos se reúnen en familia, que cantan canciones pues que les gustan, y era como una asignatura pendiente que ella tenía y que sí tenía que bajar mucho el tono de voz para poder cantarla, porque claro, ella está acostumbrada. Utiliza todo el potencial. Claro, pero igual le hubiera salido mucho mejor utilizando todo su potencial de voz, que para eso es su voz así, ¿no? Dándole su personalidad, no intentando parecerse a la de Eric Clapton. Eso es lo que dicen en la Academia de Operación Triunfo. Es verdad, dale tu propia personalidad, lo que vienen a decir los profesores. Bueno. A mí esta me gusta mucho, cómo les ha quedado. Navidad y amor van parejos, el divo y la Navidad también. Por eso, el sencillo presentación de su 4º álbum ha sido The Power of Love. The Promise, 4º álbum para el tenor norteamericano David Miller, el barítono español Carlos Marín, el tenor suizo Urs Bühler y el cantante pop francés Sebastián Isambard. Los 4 se reunieron allá por 2004. Entonces salió Il Divo, fue número 1 en 13 países, en España consiguió 3 discos de platino, siguió Ancora en 2005, Ancora, con el que el cuarteto consiguió su primer número 1 en Estados Unidos y 4 discos de platino en España. En 2006 apareció Siempre, que también fue número 1 en todo el mundo, y en España 4 platinos. Corazón. Más de 22 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, más de 80 conciertos por todo el planeta en 2007, Il Divo. inyectando amor en vena. El divo, ¿no? El divo. No podía faltar a la Navidad. Luis Miguel, una vez más cantándole al amor. De hecho, se llama así este tema, amor de hecho. Un poco repetitivo este señor, ¿eh? Sí. Intentando el boca a boca. Pero para conquistar a una damisela, no me negarás, Bruno, que podemos bailar esto. Bueno, tú y yo no, quiero decir, con la damisela. Mira, Nacho, cómo nos mira, por Dios. Bueno, el tema lo encontraréis en Cómplices, especial Navidad, que salió a la venta el 2 de diciembre, en una edición formato de lujo, con dos CDs. Bueno, contiene el disco Cómplices y además, esas Navidades, Luis Miguel, un disco especial con canciones típicas de Navidad. Por cierto, que el cantante mexicano ha sido padre, así que le felicitamos desde aquí por segunda ocasión. Su pareja, la actriz Araceli Arámbula, dio a luz el jueves a su segundo hijo en una clínica de Beverly Hills. Pues muchas felicidades para Luis Miguel, esperemos que ahora esté más ocupado. Y hablando de hijos, aquí viene el hijo de la luna. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te pero haga... Justo esto que estoy escuchando de Rafael es lo que es yo Rafael, le pedía a Ainhoa Arteta con ese tema. Es decir, este es un tema que no es de Rafael, que es un tema que tuvo un grandísimo éxito, pero le aporta suyo su personalidad, sus rasgos, y por eso hace un buen tema, ¿no? Hijo de la luna. Bueno, pues el 2 de diciembre se publicó el álbum Rafael 50 años después, en el que el artista celebra sus bodas de oro en la música, canta a dúo con 21 grandes nombres de la música en español, ya lo dijimos, con Joan Manuel Serrat, con Enrique Bunbury, con Joaquín Sabina, y la colaboración que escuchamos con Ana Torroja. Niño albino de luna. En 2009, ¿eh? Que se los merienda. Es increíble. Ah, ¿está Ana Torroja? Sí. Yo no me lo callo. De todas formas, hace que Ana Torroja cante todavía mejor de lo que canta yo. No, yo creo que impone. Yo creo que él se pone y entonces es como que ellos dicen, yo no me puedo poner aquí a intentar competir. Entonces le dejan que él imponga su estilo y ellos intentan acompañarle. Claro, pero esto es lo grande de las versiones, ¿no? Que le den su personalidad. Y este... Aquí Rafael no intenta cantar como Ana Torroja, sería terrible, vamos. Oye, pues quedaría bien, oye, sería un experimento. Ahí se va. Hijo de la luna. Bueno, pues dice que no están todos porque solo cabían 20 canciones, no porque no se lo merezcan, y promete que el año que viene grabando para completar la lista, publicar nuevos álbumes, saldrá de gira, una gira que culminará en 2010. Por cierto, el año que viene, ya lo hemos dicho, claro, por eso sale este álbum. Cumple 50 años en el mundo de la música, Rafael. Bueno, pues acabamos ya con este top 10. 20.000 euros dicen que costó esta canción a la agencia que la descubrió. ¿Este es el de internet? Sí, 20.000 euros le pagaron a Lionel Nikoff, un joven compositor de Nueva York que estaba a punto de ser desahuciado en su apartamento en Manhattan, y al final su melodía ha sido la elegida para la campaña de este año de la Lotería Nacional. La melodía la había ensayado cientos de veces. Lionel tiene 29 años y de repente, pues en verano un creativo de una agencia de publicidad se puso en contacto con él, que le interesaba el tema que había visto en YouTube, este Freeze My Sense, y que le gustaría comprar la canción. Así que desde entonces parece una estrella de rock, aunque no le quedaba dinero para el alquiler en Nueva York. Yo creo que a partir de ahora, como él dice, mi vida está cambiando y ahora de repente las discográficas quieren hablar conmigo. Esto es una locura. Con Lionel nos vamos a despedir. Una preguntita más y de bichito. ¿Y se supone cuánto tiempo ha estado intentando hacer esta para componer la canción? ¿Cuánto tiempo llevaba componiéndola? No, lo desconozco. Pero bueno, ya llevaría su tiempo con el tema en YouTube. Porque, ya publicado. Claro, un arranque de estos, una suerte de estas no la va a tener siempre. O sea que para la próxima, a ver. No, para la próxima ya sacará el álbum y... No suelen repetir tampoco las campañas publicitarias, en este caso de la Lotería Nacional, repitan el mismo artista. Pero bueno, nunca se sabe. Oye, el calvo de la lotería... Mira Nacho. Nacho, por cierto, me ha comentado que las bandas sonoras en México se están en los escaparates y se venden y son piratas. Uy, y están en los escaparates. Pero con el aspecto de ser banda sonora original. Fotocopiado. Madre mía. Bueno, acabamos, que con Lionel nos despedimos. La semana que viene aprovecharemos también para hacer algún repaso rápido, invitaros a diversas actividades que están teniendo lugar estas Navidades. Ya os invitamos hace poco a revisar, a repasar, a visitar la exposición de Star Wars, Tesoros Sumergidos de Egipto, que también está en Madrid, Musicales de Gris, La Bella y la Bestia, High School Musical. Ah, y si estáis por Baracaldo, el próximo sábado 27 de diciembre, a las 6:30, Christmas Festival en el Rockstar Live, en la Avenida de la Ribera sin número, Walheim, Rise to Fall, Midnight Road, Airless, Indomables. Os da tiempo a ir, y a las 12, eso sí, La Rosa de los Vientos, La Rosa de los Vientos, que la semana que viene comenzará a las 12, sábado y domingo. Tiempo para el mundo del cómic. Raúl Sogún, hemos contado antes, nos has anticipado alguna pincelada. Will Eisner, The Spirit. Exactamente, porque quizás ahora que lo tenemos en pantalla, y bueno, llegados a Navidad, pues se juntan dos de los grandes genios del mundo del cómic, Frank Miller y Will Eisner. Frank Miller, que quizás sea uno de los mayores admiradores y más acérrimos seguidores de Will Eisner y de lo que significó Spirit, que bueno, aunque mucha gente se vea acercar al personaje por la película, también hay que dar un par de pinceladas y ponerlos un poco en antecedentes, porque bueno, aunque consideremos intento fallido la adaptación, la segunda adaptación que ha habido a la gran pantalla, antes hubo una en el año 1992, pues bueno, el cómic está lleno de algo muy curioso para la época, porque bueno, nos situamos en 1939, que fue cuando apareció este personaje. En aquel momento el mundo del cómic no está como ahora en los más medias, sino que bueno, era algo más escondido, era por decirlo así, una especie de gueto, solo cogido para público muy joven y poco difuso. Sin embargo, bueno, pues Will Eisner quería llegar a más gente, contar más historias que no fueran solo superhéroes y llegar a un público un poquito más adulto. Habló con un editor de cómics relacionado con un periódico estadounidense en Nueva York, y bueno, pues le planteó el hacer pequeñas historias de 4, 6, 8 páginas como máximo y ponerlas en el dominical, que es cuando la gente aproveche los periódicos. Plantear la historia de un policía, de Nicole, que bueno, pues después de creer que había sido asesinado, pues aparece como un luchador del crimen, Spirit, ¿no? Simplemente con su fuerza, agilidad y sus capacidades deductivas. Simplemente un policía elevado un poquito más, no es un superhéroe estándar, sino que es un policía que lucha y ayuda a toda clase de personas, no solo a los potentados. Título que le llevó a ser el policía y el superhéroe de la clase media, por decirlo así, aunque bueno, también hay que reconocer que al pobre Will Eisner le llevó unos cuantos palos, porque en aquella época se llevaba mucho el tema de los discípulos, y bueno, pues como era época, intentaba integró a un pequeño chico negro, y sin embargo, bueno, le dieron palos porque creían que estereotipaba demasiado el perfil. Sin embargo, bueno, pues se fue aprovechando, y a día de hoy Speed quizás sea una de las obras que más ha funcionado, porque bueno, consiguió saltarse la censura, que en aquel momento era difícil, ¿no? Porque eso de sacar chicas pin-ups estaba bien visto, pero para público un poco más adulto, y eso de que el personaje coqueteara un poquito y jugara con eso costaba. Sin embargo, consiguió integrarlo, consiguió que bueno, fuera algo muy natural, y nos hizo disfrutar bastante en ese aspecto. Y además, cuando hablamos de Spirit, cuando hablamos de Eisner, cuando hablamos de Frank Miller, también estamos hablando del concepto del comienzo del concepto de novela gráfica. Exactamente, porque bueno, en un principio eran historias autoconclusivas o bien sagas que eran siempre y puro entretenimiento. Sin embargo, Will Eisner nos contó con su trilogía de Nueva York, su vida en la gran ciudad, o su contrato con Dios, que es la primera novela gráfica que se editó, una historia adulta. Se salió de lo que era el género juvenil para contar historias del día a día, temas sociales, temas que nos preocupan a todos o que vivimos en el día a día, el contar el que no todo era para niños, sino que bueno, nos educó un poquito en la lectura más adulta, porque hay veces que cuesta mucho expresar con palabras lo que puedes expresar con una viñeta, y reconozcamos que quizá el mejor narrador que haya existido y existirá sea Will Eisner, porque con una simple viñeta, en una simple página, simplemente metiendo un nombre, una frase en una pared, en una pintada, expresaba mucho más que gente en 22 páginas. Y es habitual, hay grandes obras del mundo del cómic que no hayan nacido como una edición propia del cómic, es decir, dentro de páginas de dominicales, de periódicos, que tienen sus viñetas. ¿Es también una buena rampa de lanzamiento para algunos cómics? Exactamente, y bueno, aquí por ejemplo en España, una cosa se acaba de reeditar y se editó el primer álbum, que fue Mod, hemos tenido Speed, quizás sea el máximo exponente, también hemos tenido Daredevil, incluso el propio Spiderman, Mortadelo y Filemón. Realmente los dominicales han sido un trampolín para llegar a la gente gente. Luego ha habido recopilaciones y a partir de ahí pequeñas historias. Ha sido el medio de integrarse los periódicos que no querían luchar contra el público juvenil, sino acercarlo, y muchos autores han probado, y las apuestas más arriesgadas han venido de ahí, de editores que han apostado por una sección de cultura y tener, pues eso, historias de 8 o 4 páginas que permitieran contar algo muy breve, sin embargo narrando de manera muy correcta. Will Eisner, despidiendo esta recomendación de esta noche, con la que llegamos además al final del programa, al final de La Rosa de los Vientos. Estamos a puntito ya de acercarnos a las fechas navideñas. Os recordamos una vez más que el próximo fin de semana tenemos 4 horas de programa, que empezamos a las 12 y que acabamos a las 4. Eso sí, antes, es decir, mañana mismo, volvemos con Tertulia Zona Cero, con muchísimos contenidos, con cosas extraordinariamente especiales, con Carlos Canales, con Jesús Callejo, con Juan Ignacio Cuesta. Eso será mañana. Mientras tanto, hoy, Martín Espósito, muchas gracias. Me voy corriendo, me ha dicho Pablo que está esperándome el vehículo de Papá Noel fuera, ya sabéis. Oye, un Renault. Raúl, para el siguiente sábado yo quiero que me des sugerencias, ¿eh? Sí, tenemos sugerencias y una pequeña sorpresita. Ir preparando. Vale. La descubriremos. Muchas gracias.